la caída del muro de Berlín, y cuando el capitalismo creía de que era el fin de la historia y por lo tanto imponían, como impusieron a nivel internacional y en la Argentina, pautas de economía política que tenían como base tres cosas: la apertura de la economía, en segundo lugar, la privatización de todas las empresas nacionales que habían sido patrimonio público desde la década del 30 en adelante, particularmente durante el gobierno del general Perón. Y este consenso llevó también a la destrucción, en el caso de la Argentina, la aplicación de estas políticas de la mano de Carlos Menem, que para desgracia del pueblo argentino fue llevando a una situación tal a la economía argentina, el resultado de lo cual fue que de 125.000 industrias que habían en el año 1990 quedaron apenas 80.000. Es decir, se destruyeron, producto de la política, el consenso de Washington, 40.000 industrias en la Argentina. Bueno, resulta que eso era conocido, se difundía en ámbitos políticos, académicos, la política del consenso de Washington. Ahora, con la irrupción a escala mundial de un nuevo imperialismo que tiene un poder que, acompañado por los yanquis, son los dos que tienen la pelota, para decirlo así, del consenso de Hangzhou, que es el lugar donde ha funcionado el grupo de los 20. Y vamos a empezar a hablar de esto en el mundo. ¿Y qué es lo que dijo Xi Jinping, el presidente chino? Hemos acordado apoyar un sistema comercial multilateral y oponernos al proteccionismo. Es decir, volvemos a la política de la apertura indiscriminada. Y bueno, y esa es la respuesta que dio Macri a este comentario y a esto que dice Xi Jinping, que se acordó. Dijo: la Argentina está a favor de un sistema comercial abierto, inclusivo y fuerte, y el objetivo es duplicar la producción agraria para abastecer al mundo. Hemos dicho en un programa anterior, Miguel, en esto consiste la esencia de la política económica que está aplicando el macrismo. Ahora, llama la atención que además vamos a ser nosotros sede de la próxima reunión de los 20 en la Argentina. Así es porque es están mirando. Como que hemos sido elegidos para reemplazar a Brasil, ¿no? Así es, en una situación donde Brasil todavía no sale del pozo y la perspectiva en el sentido de los agroalimentos, no, es que en el caso de China, es muy importante. Carlos, perdón, en Brasil comienza ya ahora la ola de privatizaciones. Así es. Ayer fue el Día de la Independencia y lo silbaron al presidente, le dijeron la entreguita, no sé cuánta cosa. Ahora, lo cierto es que el estado de deuda externa de Brasil es grave, es gravísimo. Nuestro principal socio vecino. Nosotros tenemos una balanza deficitaria con el Brasil, con China, con Estados Unidos. Sí. Entonces hay una situación muy muy llamativa, que ahora se han abierto las importaciones justamente al tener una balanza desfavorable. ¿Cómo se explica eso? Y porque en esta política de apertura indiscriminada que están imponiendo, particularmente en el caso de China, que es el primer productor, por ejemplo, de aceros y de todo lo que es la rama siderúrgica, están reconociendo también en esta reunión del G20 que hay una superproducción de acero en el mundo. Los chinos producen 1.600.000 toneladas de acero, tienen que meterla en algún lado. Brasil es un productor importante de acero, por lo tanto van a liquidar en lo que puedan, en lo que todavía queda de la industria siderúrgica, particularmente en América Latina, porque tienen que colocar el saldo excesivo que tienen de producción. Hay capacidad de producción de instalaciones hechas en China. O sea, lo que ya hicieron aquí lo van a hacer en Brasil ahora. Lo van a hacer, y lo van a hacer en todo el mundo, porque junto a los chinos está la superproducción de acero de la India. Por lo tanto, estamos asistiendo a un momento muy especial de una nueva vuelta de tuerca, repito, Miguel, por eso es muy importante el comentario previo que había hecho usted sobre el verdadero carácter de los Bulgaroni. Porque si no se entiende de que son burguesías intermediarias, no burguesías nacionales, no van a defender jamás lo nuestro, van a ser intermediarios de los imperialismos que son en cada momento histórico los que tienen mayor rango, digamos, de importancia en la política mundial. Y bueno, y en ese sentido es muy importante que tengamos claro qué es lo que tiene que ver con el sentido nacional, sí, con las posiciones nacionales, y qué es lo que hay que defender. Ese libro del social imperialismo ruso de Echagüe es muy interesante, ¿no? Bueno, eso es un aporte que hizo Carlos Echagüe, que es un gran investigador de lo que fue la penetración soviética. Hemos charlado alguna vez con él, pero vale la pena refrescar la memoria de la gente, porque claro, cuando uno dice algo parece que estuviera alejado de la ideología. Yo por eso, de pronto uno dice, no, pero Fulanito de tal es de izquierda. No, espera. Fulanito de tal pertenece a un partido que dice que es de izquierda, pero actúa, opera y se mueve en el mundo capitalista, ¿no? Así es. Y lo que está oculto, eso es la importancia de tu comentario, es que no se puede entender la política argentina de los últimos 50 años si no se entiende el rol que jugó el socialimperialismo ruso en la Argentina, particularmente a partir de Frondizi. Por eso del abuelo del actual ministro del Interior, ¿no? Así es, el ministro del Interior que se está, creo yo, probando traje de candidato a presidente. Es que es el único, me parece, de todos, sí, que maneja medianamente la política y la entiende, me parece. Y porque conoce muy bien el país, porque tiene una consultora que ha sido consultora de casi todos los gobiernos provinciales, que se llama Economía y Regiones, con contratos bastante importantes para darle información a los estados provinciales, y por lo tanto hace política todos los días con todas las provincias donde él tiene registro de asesoramiento para los gobiernos locales. Por lo tanto, se perfila como uno de los candidatos que puede ser el relevo presidencial. Además, es interesante esto porque el abuelo, Rogelio Frigerio, venía del Partido Comunista. Así es, hombre clave, como usted dijo, del gobierno de Frondizi. Claro, el hijo Octavio coincidió, sí, con el peronismo. Sí. Y el hijo de Octavio, o sea, el actual ministro del Interior, sí, con el liberalismo. Es una cosa notable, ¿no? Así es, siempre en función de estar sirviendo a intereses que no son precisamente nacionales, aunque se presentan como tales. Por eso es muy importante, es clave saber diferenciar lo que es realmente una burguesía nacional con sentido patriótico y burgueses intermediarios, que es lo que son intermediarios de las potencias imperialistas que en distintos momentos de la historia nos han ido sometiendo económicamente, políticamente, y han ido deformando nuestro país, Miguel. Bueno, para terminar con una sonrisa, dimos la fecha de fútbol, pero Gimnasia no aparece. Bueno, lo que pasa es que en las dos primeras fechas anduvimos medio flojo. A ver si en la tercera podemos acertar y sumamos tres puntitos. Pero en primera no juega, ¿no? No, en la B Nacional. ¿Y cómo hacen para llegar a primera? No, es difícil. Pero, ¿y se anota en el campeonato boliviano, no le irá mejor? Bueno, podríamos volver a la madre patria y ahí tendríamos un rol más destacado. La verdad que a mí me llamó siempre la atención la evolución de Gimnasia, porque Gimnasia una vuelta fue a jugar Racing allí, tenía un vestuario tan chiquitito que se cambiaban la mitad los jugadores y después se cambiaba el resto, sí, y progresó muchísimo, ¿no? Ah, sí, llegó a salir en un campeonato cuarto en la tabla de posiciones allá por 20 años atrás. Uh-huh. Así que esperemos a ver si los jujeños llegan a primera, porque como quieren hacer la Superliga, y lo van a contar a Mendoza, seguramente a Córdoba, a lo mejor a Tucumán, sí, tienen que pelear ustedes para que no lo dejen afuera. Así es, y vamos a ver que aquí, localmente, los clubes de la Liga Jujeña de Fútbol puedan tener financiamiento para poder mantener, sí, planteles, porque están muy mal, ¿no? Sí, no hagan como Fierro, que se hizo el taller y entró con la veña del proceso militar. Así fue. Los saludo. Muy bien, hasta el próximo jueves. Chao, chao. 7 de la mañana, 25 minutos, 11 grados la temperatura en Buenos Aires. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Indagatorio la próxima semana por haber beneficiado con obras públicas a Baez. ¿Cómo es posible que todo... teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Derrensis. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Lo escuché atentamente a Tamayo. Antes lo había escuchado a Magaldi con aquello de la nieve y los lobos y Moscú. Y me acordé que en el año 1924, en la vieja Unión Soviética, el economista Nicolás Kondratiev escribía la teoría de los ciclos económicos y sociales, que como el tipo era un fatalista, después Stalin lo fusila en el 38. En su estudio, los ciclos se medían en 50 años. En la Argentina, este hombre se hubiese equivocado. Los ciclos son mucho más cortos y repetitivos, donde los problemas se repiten y se agravan como los de hoy. Una economía que en todos sus sectores es deficitaria, a excepción de del mercado financiero, en donde se repiten los vergonzosos blanqueos típicos, en donde una reparación histórica, entre comillas, para la tercera edad, está supeditada al dinero externo, que vaya a saber de dónde viene, si es que viene, en donde nos volvemos a endeudar en dólares, en donde vuelve el Fondo Monetario a monitorear al país, en donde vuelven a ingresar avalorios, espejitos de colores, en detrimento de la industria nacional, en donde no existe una política de defensa nacional, en donde la paz social está atada con piolines, en donde la inseguridad es hija del paco, y en donde cada 6 años nos venden y compramos no proyectos, sino frasecitas: síganme, soy aburrido, se puede, y etcétera, etcétera. Hasta donde un expresidente nos dejó a todos muy felices y tranquilos porque nos dijo que estábamos condenados al éxito. En donde el poder está dividido en corporaciones: la de la política, la judicial, la sindical, me estoy olvidando alguna, la de los bancos, nada menos. Y todo esto confluye a que el común de la gente no crea en sus jueces, en su policía, en sus políticos y en sus dirigentes gremiales, y que vuelva a flotar en el aire aquella consigna muy suicida, muy anárquica y muy retrógrada de decir que se vayan todos. Ahora, el listado de culpables de la repetición de drama y la mediocridad es enorme, ¿no? Desde la indiferencia y la individualidad colectiva hasta la matriz de valores, en donde la división de la moral y la división entre lo moral y lo inmoral es una línea divisoria muy tenue. Si es cierto lo que dije en pocas palabras, mucha gente en estos momentos estará diciendo que están, lo tengo que decir, que están repodridos del diagnóstico. Yo también digo que me pudro de dar diagnósticos. Entonces la pregunta del millón es cómo se sale de este círculo de decadencia, ¿no? En principio reconociéndola, porque solamente se sale cuando uno reconoce que está enfermo, se sale de la enfermedad y se cura. Si no, lo probable es que uno diga: estamos enfermos y seguimos enfermos porque no intentamos curarnos. La situación central es que la sociedad está en debate abierto, pero no toda la sociedad. Y lo primero que hay que lograr es que toda la sociedad se ponga en debate. Porque cuando lo hace un sector, cuando lo hace una minoría, cuando el que discute o el que opina representa un porcentaje muy chico de la sociedad argentina en su conjunto, cuando de los 44 millones que habitamos el territorio argentino, si nos preocupamos 1 millón de argentinos por estos temas, somos muy muchos, quizás demasiado, lo que estoy diciendo, entre los que administran el poder real y los que quieren cuestionar a los que administran el poder, y habrá ahí un flujo de 2 o 3 millones de personas dando vuelta, pero no alcanza. Necesitamos 20 millones preocupados y activos para que los otros 20 millones que se quedan quietos también se contagien. Es decir, cuando una sociedad no tiene la comunidad ordenada, entra en la anarquización, y en la anarquía cada quien busca al que tenga el bastón de mariscal, y como no encuentra al que tiene el bastón de mariscal, sigue la anarquía. ¿Sabe, Renzi, que creo? No voy a decir nada nuevo. Creo que habría que proyectar de una buena vez un plan de país a largo plazo, sí, que esté más allá de las elecciones, claro, políticas. Por eso cuando el 1 de mayo Perón habló en el 74 del modelo argentino para el proyecto nacional... El plan quinquenal. Nadie lo escuchó. Pero ¿sabe también qué se tiene que dar cuenta las clases dirigentes? O tienen que descubrir que el hombre común en el país es más común de lo que la gente se imagina. El hombre común solo quiere tener trabajo, formar una familia, sí, con o sin papeles. Sí, sí, y poder tener una diversión por semana de algo. Claro, darle educación a sus hijos. Sí, pero sabe, es que lo que estamos hablando es de eso. Decir que la gente pueda ser feliz. Ahora, ¿sabe que tiene que saber el hombre común? ¿Sabe que tiene que darse cuenta todos nosotros? Que el camino hacia una vida mejor no se camina solo. El cambio tiene que ser colectivo para que la historia no vuelva a repetirse. Mire, creo que en las escuelas y en la familia lo que habría que dar es clases de sensibilidad y compromiso colectivo. Chao, señor. Un abrazo. ¿Quién es? Eduardo Latino. Dice el refrán, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y a través de sus editoriales y tus esclarecimientos, tanto va al aire que al final se rompe la ignorancia y el desconcierto. Esa es la obligación nuestra, Miguel, que debemos cumplir, así como lo estás haciendo vos desde hace tiempo inmemorial, para que nuestro pueblo vaya entendiendo las cosas, vaya saliendo de la ignorancia, vaya comprendiendo por qué nos pasan las cosas y a dónde nos llevan estas cosas que nos pasan. Es una obligación nuestra de desnudar la verdad, y la verdad desanuda a todos los equivocaciones, miedos, resabios. Por eso es tan importante todo este trabajo tuyo y nuestro, hasta donde yo puedo. Lo mío es muy limitado. Pero voy observando, porque he sido siempre muy observador, cómo poco a poco la respuesta de los oyentes va tomando un cariz completamente más inteligente. Escuchamos hablar a gente, dentro de todo el grupo de oyentes que hay, gente que tiene criterio, que razona, y ahí comienza la pequeña, lenta, pero importante revolución de un pueblo. En este día también del aniversario de la muerte de Agustín Magaldi, a mí me toca muy de cerca. Agustín Magaldi era compañero de colegio y de pueblo allá en Casilda con mi mamá. Se conocían de chiquitito y se trataban. Y mi mamá me habló mucho de Agustincito Magaldi, que era un chico introvertido, por eso era tartamudo, pero buenísimo, un ángel era. Y yo tuve la suerte que me dio el destino de entablar una hermosa amistad con el hijo de Agustín Magaldi. Agustín Magaldi, hijo, que murió muy prematuramente. Nos unió nuestros padres, nos quisimos, nos respetamos y nos admiramos mutuamente. Mi recuerdo para este gran Agustín Magaldi. Diego, que se tome miel, decíle. Adela dice que Diego se tome miel para aclarar la voz. Yo también lo tengo que hacer. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, soy Sofía de Tablada. Ah, vio lo que le dedicaron, ¿no? Estaba cubierto de nieve en Moscú y apareció sí. Desde Ucrania. Muchas gracias por la canción. Muy linda, siempre escuche y siempre... Bueno, pero no se dice muchas gracias, ¿cómo se dice? Spasiba. Ah, spasiba. Sí, muchas gracias. Y buscaba por internet y no puedo encontrar esta canción. ¿No? Para no sé. Y porque a lo mejor no hay que buscar cubierta de nieve porque usted la buscó en verano. Sí, cubierta de nieve, así. Sí. No, Sofía, ¿sí? Sofía, busque en YouTube, ajá, Agustín Magaldi nieve, y ahí lo va a encontrar. Ah, ajá, sí, ahora anoto. Bueno, usted como buena rusa que sufrió frío, rusa no, ucraniana, que sufrió frío, ajá, ¿qué le recomienda para la garganta del compañero? Miel con limón. Miel con limón, bueno. ¿No sí. puede ser limón con vodka? No, vodka es y sin hablar. Y sí. sin hablar. Vodka. Vodka sí. Es que si toma vodka, mejor que no hable, porque es la cosa que va a decir. Sí, va a decir toda la verdad después de vodka. No me diga que el vodka vas a decir la verdad. Sí, sí, sí. ¿Quién está calladito? Mire que yo conozco mucho ruso mentiroso. Sí, y cuando toma vodka, dice toda la verdad. No me diga. Sí, sí, sí, es ya aprobado. Aprobado. ¿Y si es vodka de alcohol de papa, mejor? Eso. Bueno, ¿y cómo se hace para almorzar o cenar cuando hace frío y cuando hace calor? Porque en Rusia hace mucho calor también. Sí, había mucho calor este año, sí. Pero allá comen... ¿Cómo se cambia tanto la comida, no el régimen de comida? Sí, sí, régimen. Por ejemplo, sopa es comida principal, pero en verano comen sopa fría. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay una sopa que hace a través de el caldo natural, de hierbas y todo, y hacen fría. Así que casi siempre dicen que en Rusia está prohibida Coca-Cola. No, nadie no compra. Saben que es veneno. Directamente, gente sabe, es muy inteligente gente y sabe que es veneno. No compran, está Coca-Cola, pero casi nadie no compra. Porque, claro, usted sabe que eso atenta contra la salud. Claro. Por la cantidad de azúcar que tiene. Sí, y demás. Sí, sí, sí. Bueno, y a propósito de eso, el doctor Comilló, que tiene productos con su marca, es sí. funcionario del gobierno de Macri, y en los precios cuidados habían incluido justamente sus propios productos, que ahora los sacaron. Sí. Y, bueno, él que habla de los productos saludables, etcétera, etcétera, recibió tiempo atrás $100,000 de Coca-Cola para el desarrollo de un proyecto. Claro. Qué cosa rara, él que habla en contra del azúcar de la gaseosa. Claro. Coca-Cola, no, $100,000. ¿Sabe qué? Yo como leo mucho, hay cosas que yo no creo a ningún like, a ningún doctor Cormillot o que sea. No, todo a través de cada uno hay mucha plata, nada más. Con eso yo puedo decir todo. Mermelada, dulce de leche, gaseosa, todo esto tiene su veneno. Por más que no es azúcar, es edulcorante, que es peor todavía. ¿Me entiende? Así que todo esto es solo pura plata. Usted sabe que el dulce de leche se descubrió, es un descubrimiento por accidente en la Argentina. ¿Sabe cómo fue? No. Bueno, Juan Manuel de Rosas sí. estaba en su estancia en el campo y Lavalle, que estaba enfrentado con Rosas, fue un día a visitarlo a la localidad de Montes y le dijo a la criada, necesito hablar con su jefe. Claro, la mujer, sabiendo que eran de bando enfrentado, que se hubiera presentado allí en el mismo cuartel de Rosa, salió corriendo a buscarlo y se olvidó la leche que estaba hirviendo, que la dejó en el fuego. Sí. Cuando volvió, esa leche se había caramelado. Ajá, sí. Entonces la probó y le gustó, y bueno, habían descubierto el dulce de leche. Pues se descubrió por accidente. Claro. Y bueno, el dulce de leche es un producto muy codiciado en todas partes. La última noticia que llegó de las importaciones que liberó el gobierno, están importando dulce de leche, ¿sabe de dónde? ¿A dónde? De Chile. Sí. No se puede creer este país. Sí, ¿sabe qué? Y yo quería decir que comparando con Rusia, por ejemplo, con estos países allá, acá no hay ni una, digamos, no existe propaganda de cosas naturales. Nada no existe. ¿Sabe qué? Que hay hierbas, hay productos que tiene que gente comer. Por ejemplo, acá, un tiempo atrás había kombucha. ¿Sabe qué es esto? No. Es un hongo de té. Hongo de té que produce, pones agua, té, digamos, hervida, agua hervida, té con azúcar. Y este hongo se produce un jugo natural que hace bien para estómago e intestino. Se llama kombucha. Ajá. Y eso era acá también. Un tiempo, unos, digamos, 10, 20 años atrás había. Y allá en Rusia, hasta el día de hoy, casi cada familia tiene esta kombucha y toma este jugo, por ejemplo, en verano. También existe hongo de leche, que corta leche de sachet, de cualquier si corta este hongo leche, entonces le da toda vitamina anticuerpos para estómago e intestino. Así que estas cosas en Rusia saben, acá nada no sabe gente. Así que toma solo Coca-Cola, que hace muy mal. La verdad es un veneno directo. Espere un segundo, señora. Ponle un poquitito a Magaldi, a ver, con nieve. Mientras el operador lo busca. Claro. Sí. Quiero que le escuche una parte y preguntarle algo. Ajá. A ver. Sí. No, el operador le preguntó, ¿lo tenés ahí? Lo está buscando Leo porque lo guardó de nuevo, lo está buscando, ya lo encuentra. Ah, bueno. Mientras lo busca, entonces, le digo que si usted escucha atentamente la canción. Sí. Yo no estoy seguro de que este hombre haya tenido buena información, ¿no? Porque dice, escuche. La letra de Ferradas Campos. Sí. No cantes, hermano, no cantes. Como tú estás cubierto de nieve y los lobos aullan de hambre. No cantes que Olga no vuelve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Rumbo a Siberia mañana. A ver, pararlo ahí. A Siberia llevaban a los presos políticos, ¿no? Sí. ¿Había mucha gente en Siberia? Sí, bueno, a través de los políticos, claro, y que estaban en como... no eran en cárceles, no, vivían allá, es para vivienda, allá con la familia y, con, bueno, allá tenían hijos y todo, y trabajaban allá. Pero es difícil vivir ahí, ¿no? Sí, difícil por el clima, pero claro, y no tenían permiso volver, era, digamos, para siempre. Por eso hay mucha gente allá instalada que son de política. Y en una época estuvieron los polacos detenidos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. En sí. Siberia. Un amigo mío, Tadeo Bornowski, cuando lo soltaron para que pudiera ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial, lo soltaron en medio de Siberia y tuvo que ir caminando por la nieve hasta llegar a una estación de tren, sí, donde casi se muere del sí, frío. Sí, sí, sí, caminando, como sé, bueno, pero... La verdad, le dedicamos demasiado tiempo para hablar de los rusos. Chao, gracias, muchas gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Mi papá vino de Ucrania a los 10 años, nació... ¿Otro más? Mi papá, Ori, nacido nativo de Ucrania, vino a los 10 años, nació en el 1904, ya está en el cielo con mi mamá. Algún día estaremos todos juntos en la casa de nuestro Padre Dios. Recién muy bien recordaba esta paisana ucraniana, hay un endulzante vegetal que es más sano. Un día un médico explicaba que el azúcar daña porque para blanquearla el azúcar le quitan el calcio. Entonces cuando usamos azúcar, el azúcar ávida de calcio nos quita el calcio de nuestro cuerpo. Entonces, en todo caso, azúcar negra, azúcar más legítima, es más sana que el azúcar blanca. Pero hay una planta allá por Misiones, por el norte del Paraguay, que se llama stevia. Ese es una hierba endulzante que en cualquier herboristería se... Sí, y acá se usa mucho, se está usando en algunos comestibles, ¿no? Sí, stevia se llama, un endulzante. Se puede usar la hoja disecada o se hace gotas también. Bueno, hoy hablaste de la inseguridad alimentaria. Está dando como profeta, ¿no? Profeta es el que habla realmente la verdad, lo que Dios quiere que se hable, ¿no? Y Dios dice en la Biblia, el tema que vos tocaste, va a haber hambre cuando esté próxima su venida. Tenemos que rezar mucho, como dice el Papa, ¿no? Hablar mucho con Dios, que Él es... Yo digo, me atrevo a decir, Dios es peronista, ¿no? Porque el peronismo es esa buena compañía que hay que tener, es un compañero. Dios siempre nos acompaña. En este sentido, Dios es peronista, porque le podemos decir, vos que sos mi mejor compañero y amigo, ayudanos. Él quiere esa fe, esa confianza, ¿no?